y salió muy bien porque el resto del hospital se está convenciendo que hay otro tipo de salud, que hay otro tipo de proyectos sanitarios. Enfermería ha colaborado muchísimo, urología, cirugía. La verdad que es un orgullo ser director de este hospital, cómo estamos viendo todos juntos, ¿no? Las cosas, cómo van cambiando, estas cirugías que antes hubieran sido imposibles, hoy se están haciendo y sin ningún inconveniente. Fue una paciente más para nosotros. Y estos pacientes ingresan a través de un consultorio que se estaba haciendo en Rosario hasta hace 2 meses, en el Centro de Salud Martín, ahí está el doctor Bertone, y son pacientes que hace 2 o 3 años que están siendo tratados. La parte mental fundamentalmente, porque la parte ginecológica y urológica es muy sencillo. Y ahora estamos en condiciones en el hospital de empezar a recibir este tipo de pacientes. Los martes y jueves de 10 a 12 hay un consultorio del área sexual y reproductiva en el hospital que estamos escuchando a estos pacientes.